radiosemilla.com.ar. Escuchábamos a Las Yegros con su canción Viene de mí. Y antes de comenzar con la entrevista de este programa, vamos a escuchar un audio que nos llega desde el Cauca colombiano con el testimonio de Patti Casas Rodríguez, licenciada en etnoeducación y militante de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro, ACIT. Bueno, un saludo muy, muy especial para todas las personas que nos escuchan en este significativo programa. Mi nombre es Astrid Patricia Casas Rodríguez, de Colombia, del suroccidente, del departamento del Cauca, del cual les quiero contar un poco del contexto en el que nos encontramos. El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente de nuestro país. Es una región muy diversa de conformación de comunidades indígenas, campesinas, afro, y que tiene principalmente una gran parte del territorio rural dedicada a la producción de alimentos. Este departamento cuenta con un clima variado. Tenemos territorios que se encuentran en el margen del Océano Pacífico y tienen pues un clima tropical, y tenemos también zona montañosa, la zona andina, que es en la que se encuentra la mayor parte de la población de nuestro departamento. Tenemos también zona plana, zona cálida, principalmente hacia el sur del departamento y hacia el norte del departamento, en límites con el Valle del Cauca. Entonces también tenemos territorios que se destinan al cultivo de caña, principalmente en las grandes haciendas, también al café principalmente, y también a cultivos de pancoger, es decir, frijol, maíz, papa. Es importante señalar también que somos 1.464.488 personas en el departamento del Cauca, según los datos del DANE de 2018. El 50% somos mujeres y el 49.5% son hombres. Hay una gran parte de la población, la mayoría de la población, el 68.2%, está entre las edades de 0 y 14 años. Y sigue el grupo entre los 16 y los 65, que corresponde al 22.6%. Esto es relevante dado que las principales afectaciones que hay en nuestro departamento en relación con todo el tema del conflicto social y armado que vivimos durante décadas afecta principalmente a esta población de 0 a 14 años. En los últimos días hemos visto en nuestro departamento y en otros territorios del país una gran cantidad de masacres que afectan pues nuestra tranquilidad, pero que en sí reflejan la realidad que vivimos en nuestro departamento. Ya haciendo un análisis histórico, es importante destacar que nuestro departamento centro del país, fue capital del país, y abarcaba lo que hoy en día son otros departamentos del suroccidente, como el Huila, parte del Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. Entonces eso significaba que era un territorio en donde había mucho poder y donde la hacienda como gran propiedad era la principal forma de tenencia de tierra, en la que pues los hacendados, pues a los que les dieron la tierra designada pues por la corona, fueron cultivando así su poder, que todavía, digamos, mantienen algunas familias en este departamento. Entonces, podemos destacar que esta es la raíz de unos grandes conflictos, pues, en nuestro departamento ya habían grupos sociales, indígenas, de diverso tipo, pastos, payaneses, de diferentes grupos indígenas, y básicamente muchos de ellos fueron expulsados de los territorios, y otros pues siendo esclavizados en las mismas haciendas. Y esta forma de hacer y de que funcionara este departamento ha sido como la fuente de muchos conflictos. Hay que señalar también que nuestro departamento tiene unas particularidades, además de toda esa historia, y es que hay unos megaproyectos también que se tienen en nuestro departamento, que tienen que ver con las zonas francas, con el monocultivo del café, con un valle fértil que tenemos, que compartimos con el Valle del Cauca. También que el Cauca es un corredor estratégico porque tenemos salida al mar, y eso ha implicado pues que se use como rutas para el envío de drogas ilícitas y también pues comercialización de armamento, lo que ha también implicado para las diversas poblaciones una presencia fuerte de diversos grupos armados de distinto tipo, que obviamente pues quieren hacerse al control de estos corredores estratégicos de la Panamericana, que atraviesa todo el departamento, y de la salida al mar. Nuestro departamento se basa también en una fuerte resistencia y organización del movimiento social, tanto de tipo campesino como de tipo indígena, afro también. Hay muchas organizaciones que se han fortalecido en distintos tiempos alrededor de distintas temáticas, principalmente la lucha por la tierra. Otra de los puntos importantes a señalar es que este departamento tenía una presencia histórica de las insurgencias, también dado que hay diferentes formas en las que se ha dado esa lucha por la tierra, por el acceso a los derechos, y pues una de ellas ha sido la resistencia armada de ciertos grupos. Esto sumado a la posición geopolítica del Cauca, que como ya lo mencionaba, además de ser un corredor, es estratégico en términos de la vinculación económica con el Pacífico, que es uno de los principales puertos de nuestro país. Y a razón de ello, pues el gobierno ha lanzado distintos planes para controlar este territorio, que pues por los diversos intereses y las distintas formas también de organización implica una conflictividad bien, bien interesante y que es a veces difícil de comprender, pero es muy importante que como actores y como personas de Latinoamérica nos demos la oportunidad de conocer este territorio, que además también cuenta con un sinnúmero de experiencias de organización y de formas de salir, de resiliencia, de salirle al paso a esto que hemos vivido durante décadas. Muchas gracias. La semana pasada tuvimos a Nelida White entre nuestros invitados y ella dijo una frase que a mí me quedó resonando y que nos da pie para el tema de hoy. Ella dijo, hablaba de las escuelas donde ella trabaja, en Bajo Flores, que reciben a población migrante, ya sea de las provincias o de países limítrofes o de Mercosur. Y ella dijo que la escuela les exigía a los chicos entrar como si no tuvieran historia. Y a mí eso me dejó pensando mucho, y creo que el tema de hoy es un poco la propuesta de qué hacer con esto, puede hacer la educación y los espacios educativos para no dejar afuera la historia de los educandos. Tenemos el gusto de contar con que nos aceptaron nuestra invitación, Wiwi Madroñero de Colombia y Alejandro Flores de Guatemala. Vamos a empezar la entrevista pidiéndoles que se presenten, que nos cuenten quiénes son y un poco el recorrido que al final les hace estar acá como invitadas en este programa. Mucho gusto, yo soy Alejandro Flores, soy guatemalteco, soy sociólogo, estudié sociología en Alemania, pero también soy antropólogo, hice un doctorado en antropología sociocultural en la Universidad de Texas en Austin. Además soy profesor, pues he sido profesor, he tenido el privilegio de ser profesor en distintos sistemas universitarios, en Estados Unidos, acá en Guatemala, y acá en Guatemala he tenido también el privilegio de ser profesor universitario en digamos, las universidades más convencionales, que son las universidades que han sido avaladas por el sistema tradicional del Estado guatemalteco, pero también tengo varios años de ser profesor para una universidad indígena, que es la Universidad Ixchil. Regularmente el tipo de cursos que he estado tratando de enseñar en la Universidad Ixchil han estado relacionados con historia, con filosofía, con antropología visual y este tipo de cuestiones. También soy investigador social, he hecho investigación para la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Hemos sido colegas incluso también con Lula durante una época de nuestras vidas, coincidimos en ese instituto. y los temas que a mí me han como jalado más han girado en torno a estudiar cuestiones relacionadas, pues por un lado con el racismo. Hace mucho tiempo, bueno, hace como 10 años estuve muy metido en estudiar el racismo desde una perspectiva como antropológica e histórica, tratando de entender las vinculaciones entre sexualidad y racismo. Y últimamente he estado metido mucho más en las cuestiones que vinculan la violencia de Estado, la infraestructura, la guerra contra insurgente y el genocidio en la región Ixchil. También he estado metido en asuntos de estudios de antropología urbana, tratando de entender cómo hay cuestiones que vinculan las, digamos, formas de diseño de infraestructura de la contrainsurgencia en los espacios de guerra y cómo estos han replicado en algunos lugares de las ciudades de Guatemala. Entonces, mucho gusto. Nos están matando. Son 47 compañeros que han caído en este gobierno. Son 47 compañeros líderes sociales, docentes, que están tratando de liberar, están tratando de fortalecer los procesos comunitarios y defender la madre tierra en Colombia, nos están matando. Esto va dedicado para todos los compañeros. Euchamangapete, vengo de las montañas grandes y frías del Cauca de Colombia. Vengo de los caminos caminados por los mayores, Misak, Yanacona, Sinazas, en veras, pastos, que han estado haciendo un proceso de fortalecer los procesos educativos y liberando la madre tierra. Soy guardia indígena y aparte soy dinamizador comunitario. Dentro de los resguardos he podido trabajar con Nazas, Misak y Yanaconas y con las comunidades afrocampesino, donde me he construido y me he fortalecido la identidad. De cartones soy geógrafo de la Universidad del Cauca. Actualmente estoy con maestría en educación popular para adultos en la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, mi nombre es Alex Madroñero. Es conocido como Wiwi.

escuchábamos la canción Te Invito del grupo Herencia de Timbiquí. Bueno, ya estamos de vuelta. Muchas gracias, compañeros, por estar con nosotros aquí en este programa. Tenemos unas líneas de preguntas, porque claro, vamos a hablar de unos temas que por lo menos Gonzalo y yo no manejamos, y Constanza, que es la otra compañera que no puede estar hoy en la entrevista. Yo le preguntaría a Wiwi, Alex, la primera pregunta como muy obvia, que es la que nos llevó a pensar este programa, que nos cuentes un poco qué es la educación propia y cómo fue el proceso de su concreción. Ok, la educación propia. La educación propia es un sueño que se está construyendo día a día. Es un sueño que nació del pensamiento y del corazón de Juan Tama. Fue nuestro primer gran maestro, que decía que la naturaleza era la mejor, digamos, dinamizadora o capillaza, que nos iba a enseñar cómo fortalecer nuestras identidades. Desde ahí empieza el proceso de la educación propia. En los años 70, con la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca, que dentro de su plataforma de lucha tenía una muy importante, que era fortalecer todos los procesos educativos por medio de los profesores bilingües, y varias mayoras que estuvieron en esa época, que son muy importantes. Las mujeres son muy importantes en este proceso de educación propia, porque fueron las primeras que se pensaron eso, valga la redundancia, la misma educación propia, la educación propia que nace desde los saberes que tiene cada niño, que los saberes que tiene cada adulto, cada joven, y estaba enfocado un poco hacia la comida, porque las mayoras, las capillazas, se pensaban que la educación propia no estaba en un salón, que la educación propia estaba en la huerta, ¿sí? Entonces, en el yaptul, en la chacra, en esa relación que tiene el niño, que es tierra, hombre, niño, o tierra, ser, niño, ¿sí? En el año 79 se crea en un congreso, creo que fue el quinto congreso, del proyecto educativo bilingüe, que es el PEBI, donde empieza a coger fuerza toda esta idea de la educación propia. La educación propia es un proceso de formación colectiva que busca el fortalecimiento de la identidad cultural, territorial y autónoma, desde los saberes de los mayores. Desde ese caminar de los mayores, desde esa interculturalidad que se da en los territorios, busca potenciar la sabiduría ancestral que nace del corazón, que en lo más profundo de cada pueblo lo tiene, desde la cosmovisión, desde como dice ya Cusicanqui, desde las entrañas de cada comunidad originaria, nace esa propuesta no hegemónica y de las nuevas geopedagogías, que es la educación propia en el Cauca. En Colombia hay muchas propuestas de geopedagogías y una de ellas es la educación propia. Entonces, orgulloso de haber pertenecido a ese proceso y de seguir formándome para seguir fortaleciendo cada vez más el proceso. Gracias, Wiwi. Te preguntaría si podés profundizar un poquito en torno a la cosmovisión de la que hablabas, porque yo te escuché mencionar que la educación propia debe construirse por y para sus culturas, y que es como una unidad entre la sociedad y la cosmovisión propia, que busca justamente no separar nunca la vida escolar de la vida comunitaria. Y entonces, por ahí era la pregunta, si podemos profundizar un poquito en cuanto a esa cosmovisión a la que responde la estructura de esta educación, y, sí. Y cuál es su lugar en el sistema educativo formal, si es que tiene lugar, o si es un sistema educativo nuevo, que vos decías contrahegemónico, pero, o no hegemónico, pero ¿cómo sería si no está dentro del que conocemos? Ok, uno de los fundamentos principales de la educación propia y del sistema educativo indígena propio, me voy a adelantar un poco, es la cosmovisión, es la espiritualidad, es la sabiduría, los valores, la tierra, las raíces ancestrales, los ritos, las ritualidades, los sueños, los cantos, todo esto que son la motivación y la base de todo proceso educativo, ¿sí? Son todas esas, ¿cómo decirlo? Son todos esos, todas esas acciones que nosotros tenemos en el territorio y que vinculamos espiritualmente con nuestro ser, ¿sí? Tiene otros pilares que son muy importantes, la educación propia, que es el territorio. Y el territorio no visto como un solo pedazo de tierra, sino como el territorio donde tenemos una relación de trabajo y que nos da alimento y que por eso debemos de protegerlo. Y además ese territorio donde estamos enraizados, ¿sí? Donde están nuestras costumbres, donde están, por así decirlo, nuestro ombligo. También uno de los fundamentos muy importantes, Alba, es la memoria colectiva. Y hablando un poco de la memoria colectiva, los mayores hablan de que es vivir tejiendo el pensamiento de los antepasados. Es el tejer diario de las personas que están en ese territorio. Es el resultado de un trabajo comunitario donde todos somos los dueños de todo lo que se ha construido. Está otro fundamento que es muy importante y es la identidad. Y esa identidad la podemos llegar a entender como no entenderla, sino que llegamos a sentirla, ¿sí? Porque entenderla entenderíamos un concepto que nos han traído afuera, ¿no? La identidad en el territorio es sentida. La pensamos, la accionamos y la construimos desde lo territorial, lo cultural, lo espiritual y va a ser algo así como fuerte, pero también desde lo económico. También esa educación propia está también muy ligada, muy fuerte a la ley de origen de cada pueblo originario. Cada pueblo originario desde su cosmovisión, los Piure que son los hijos del agua, los Misak, los Nazas que son los hijos de los vientos, los Yanaconas que son los hijos del arco iris, cada uno desde su ley de origen busca mantener el equilibrio y la armonía, aunque el equilibrio suena una palabra física, ¿no? Pero sí es más como mantener esa armonía entre todas las personas, entre todos los sujetos, entre todos los indígenas, todos los comuneros que estamos en el territorio. Y también un proceso muy importante es la interculturalidad, donde todos podemos construir desde nuestras cosmovisiones, desde nuestros sentimientos y desde nuestras cosmoacciones o acciones. Y uno muy importante para cerrar sería el de la investigación comunitaria. Esta es de vital importancia dentro de la educación propia. ¿Por qué? Porque ahí, en esa investigación, es donde todos recuperamos y construimos los conocimientos y los procesos de aprendizaje y decidimos en dónde se van a hacer. Ahora ya que el gobierno nos tiene invadidos con la educación y por ser un territorio indígena son resguardos, entonces debido a esta autonomía que manejan los resguardos, podemos ser independientes en cuanto a la salud. Tenemos un sistema de salud indígena propio. Tenemos lo que es guardianes territoriales, la guardia indígena. Tenemos proyectos económicos propios. Y tenemos el proyecto educativo comunitario o el sistema indígena propio, ¿sí? Claro que el gobierno nos ha venido tratando de imponer igual. Nos estamos liberando porque en los años 50 llegaron los jesuitas con la cruz. Llegaron con el español. Ayudaron mucho a de que esa identidad no se perdiera, sino que se transformara, y ahorita estamos en la lucha de seguir otra vez transformándola. ¿Eso por medio de qué? por todo lo que nos hicieron olvidar, de todo lo que quisieron borrar en la memoria por medio de la española y la cruz. Después en el tiempo pues llegaron las campañas de alfabetización, llegaron más español, aprender a leer y aprender a escribir, pero realmente eso no era lo que se buscaba. Llegaron con los procesos de educación, que era el mismo proceso educativo de competencias, pero le han colocado etno nomás, siempre buscando la competencia en el otro, mientras que la educación propia no busca competir contra nadie. La educación propia busca fortalecer los procesos desde adentro, desde lo espiritual. Y se ha hecho una lucha grandísima. Ya son desde los años 70 que se viene construyendo esto, son más de 30 años de lucha, donde se han ganado diferentes espacios. Por ejemplo, ya tenemos todo lo que se ha construido con todas las comunidades, todo lo que es primera infancia, primarias, secundarias, y en este momento hay dos universidades indígenas fuertes, cada uno con su currículum o con su espiral de conocimiento propio, el cual se ha construido en asambleas, en ese proyecto investigativo que te hablaba hace rato, donde se preguntaban realmente qué querían aprender y cómo lo iban a hacer, ¿no? Cómo iban a construir esos espirales de conocimiento. Entonces era a partir de las experiencias y de los saberes ancestrales. Oye, tenemos que estar vinculados a la matemática, tenemos que estar vinculados a las ciencias sociales, pero desde otro punto de vista. Igual el Ministerio de Educación exige que tienen que haber ciertos ítems para que nos acepten la propuesta, y sí, hemos hecho de alguna u otra manera vincular lo occidental con los saberes propios, y se ha construido unos espirales de conocimiento muy fuertes que cada vez van cogiendo más fuerza. Tanta fuerza se tomó que ya, en el 91 ya empezaban a hablar los MISAC de universidad, se empezó a construir la universidad Alacurres ya MISAC Universidad, donde se comparten diferentes saberes, tanto pedagógicos, económicos, administrativos, los cuales están enfocados a qué, al fortalecimiento de las comunidades. Y está la Guaín, que también tiene un proceso muy importante que celebro, porque este año ya el Ministerio de Educación nos dio luz verde. Y bueno, tienen diferentes procesos de formación, me voy a atrever a leerlos. En pregrado tienen licenciaturas en pedagogía comunitaria. Imagínate esto, Alba, licenciatura en pedagogía comunitaria. Estamos continuando el sueño de los mayores en los pilares de lucha, que era fortalecer los educadores propios, los educadores bilingües. Hay una licenciatura en pedagogías de arte y saberes ancestrales. Está la licenciatura en pedagogía para la revitalización de las lenguas originarias. Está la comunicación propia intercultural, esta es importantísima, los medios son muy importantes dentro de los resguardos y dentro de un país que está viviendo una violencia increíble. Hay una sobre buen vivir comunitario, el derecho propio intercultural, esta es increíble, el derecho propio intercultural es increíble porque basándonos en la ley de origen de cada pueblo y en los mandatos de los mayores, se ha construido unas políticas y se han ayudado a fortalecer sujetos políticos con identidad y con arraigo a lo suyo, a su territorio. Está la administración y la gestión propia. ¿Por qué administración? Yo me preguntaba, ¿por qué administración? Porque de alguna u otra manera se están creando diferentes procesos económicos que necesitan tener este conocimiento, porque es necesario, ¿sí? Tenemos la revitalización de la madre tierra, que es uno de los procesos que cuando llegué a Colombia quiero hacerlo, porque el proceso, yo digo que la liberación, la construcción y la defensa de la madre tierra se debe de dar desde los espacios de aprendizaje o desde las aulas de conocimiento o desde los salones, ¿sí? Y hay unas tecnologías, y suena muy chistoso porque uno dice universidad propia, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Y hablan de tecnologías, porque habla una universidad de tecnologías si va a encontrar el modelo de que nosotros estamos tratando de alejarnos. ¿Por qué? Porque el gobierno nos exigía que tenía que tener ciertos conceptos para que fuera avalado, ¿sí? Entonces tenemos la tecnología en pedagogía y lingüística aplicada para la revitalización de la lengua NASA. Y tenemos la tecnología administrativa, en especial para los territorios ancestrales indígenas. Entonces, los pregrados tienen 5 años y las tecnologías tienen 2 años. Y todas estas que les acabo de dar, como los espirales de conocimiento que les hablé, que hay en las escuelas, en los colegios y en las universidades, están enfocados a los planes de vida, ¿sí? A los planes de vida de cada comunidad. Eso es muy importante porque realmente la educación propia, parte de los saberes de los mayores, parte de las dificultades que se están viviendo en un territorio, ¿para qué? Para llegar a que esos jóvenes, esos dinamizadores comunitarios nuevos, esos consejeros juveniles, casi no me gusta llamarlos alumnos ni estudiantes, son los consejeros juveniles, son los jóvenes que van a tener que seguir los caminos de nuestros mayores. Entonces, todo ese conocimiento, toda esa forma, ese compartir de saberes y construcciones de conocimiento están enfocados al fortalecimiento de los planes de vida, al fortalecimiento de las identidades, al fortalecimiento de las culturas. ¿Para qué? Para empezar un poco a alejarnos de esa colonialidad y empezar desde las geopedagogías, desde las educación propias, a seguir liberando, porque son más de 500 años de lucha donde se ha seguido liberando la madre tierra, ¿sí? A seguir construyendo, porque se está construyendo desde la base, desde el mayor más mayorcito, porque son los más importantes para nosotros, desde los seres no vivos y los seres vivos, desde las piedras, porque son muy especiales para nosotros, desde los árboles, porque son los que nos dan el aire, desde los espíritus de la naturaleza, desde el duende, desde el pichimizar, desde tantas... espíritus que viven en ella, y también desde los comuneros, desde las voces de las mujeres, que son muy importantes aquí. Buenísimo, claro, sí, es interesantísimo. Vamos a ir a aprovechar para ir un corte muy cortito, ya estamos de vuelta y seguimos. Solo, sin mucha prisa, se le ve recorriendo la ciudad. Un alto y de repente se viste de curiosidad. Elogios y una sonrisa, surge el encanto sin más tardar. Puentes. El Invento, un programa de experiencias de educación popular. Seguimos aquí en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento. Pasaba recién la cantautora guatemalteca Gaby Moreno y su canción Tranvía. Te escuchábamos en el bloque anterior a Wiwi, nos contaba un poco qué pasaba en Colombia, ¿no? Con el tema que estamos tratando hoy de la educación propia, y a mí me interesaría escuchar también a Alejandro qué nos puede decir de qué pasa en Guate, ¿no? Con la Universidad Ixchil. Luego de escuchar todo esto nos estuvo contando Wiwi, yo le preguntaría también si él nos puede hablar un poco de qué similitudes o diferencias, por ejemplo, puede identificar en el proceso de la Universidad Ixchil con respecto a lo que escuchábamos antes. Bueno, vamos a ver. Para empezar, ¿no? Qué increíble la experiencia que están desarrollando en Colombia. Es súper admirable todo lo que han avanzado y realmente qué envidia, creo yo, porque sí tienen pues cosas mucho, mucho más desarrolladas, creo yo, de lo que se ha podido trabajar acá. Pero yo creo que es el punto de partida, tal vez, no sé, ahí habría que eventualmente pensar un poco cómo es esto que preguntas del origen de la Universidad Ixchil. Y es que la Universidad de Ixchil surge, digamos, en un momento que es posterior al genocidio, ¿no? O sea, en la región Ixchil, en los años 80 se cometió un genocidio en donde hubo, pues, un porcentaje alto de la población que fue exterminada por el Estado. Digamos, parte de ese genocidio conllevó también una, pues, persecución por tratar de borrar los conocimientos y los saberes ancestrales. Y en algún sentido eso conllevó también, digamos, la imposición de otros saberes, otros conocimientos y una búsqueda, digamos, activa del Estado por trastocar, digamos, las formas como ocurrían los procesos de articulación sociocultural y la reproducción, de mundo, si lo queremos llamar así, de una perspectiva un poco más antropológica, digamos. Entonces, digamos, el genocidio pegó no solo por la parte de la violencia física directa, sino que pegó también en esa otra parte, ¿no? Uno de los aspectos, digamos, hubo varios aspectos, pero uno de los más, digamos, claros que fue... digamos, por un lado, toda esta estrategia de quitarle el agua al pez, que venía, o sea, con la idea de eliminar la mayor cantidad de gente posible. De hecho, había quienes hasta hacían un cálculo que decían que había que eliminar al 30% de Ixchiles y recuperar, un poco esta idea de los militares de recuperar al 70%, ¿verdad? Y recuperar al 70% de Ixchiles era prácticamente reeducarlos o rehacerlos, digamos, en desde la perspectiva que el Estado de Guatemala tenía en ese momento. Entonces, digamos, hubo varias cuestiones como la persecución sistemática de los baltish, los líderes guías espirituales, de las autoridades ancestrales, digamos, de los principales, los bocolques altenam, que también son, digamos, como autoridades en la región Ixchil. Y entonces, digamos, ese es un contexto muy específico que creo yo que le da una particularidad al surgimiento de la Universidad de Ixchil, porque surge, digamos, en un momento de posguerra y surge como una iniciativa propia de los ixchiles, ¿verdad? Digamos, muchos sobrevivientes de la violencia y otros que estuvieron politizados o participando, digamos, directamente en el proceso de la guerra, ¿verdad? Entonces, digamos, no de parte del Estado, sino de parte de la resistencia, digamos. Y entonces, incluso, ¿cómo decirlo? Parte de la idea de ellos era como decir, bueno, si el Estado trató de eliminar, digamos, como toda esa parte de nuestro mundo, ¿cómo se va a hacer para que lo logren recuperar, ¿no? Entonces, desde pues, finales de la década pasada, principios de esta, empezaron a delinear una serie de, de actividades, ¿no? Una de ellas era como la reconstrucción de las autoridades ancestrales, los Bukolkes Altenam, la recuperación, digamos, de los guías espirituales, pero también trataron de llevar a cabo este proyecto de la Universidad de Ishil, que lo que iba a buscar era, digamos, hacer como una estrategia de producción de conocimiento que apuntaba a varios elementos, ¿verdad? Por un lado, invitar a gentes como yo, digamos que somos de fuera, somos mus, se dice en Ishil, ¿verdad? Para poder, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque también esto siempre es así como uno puede, pues cuando puede, utilizando las herramientas que se puede. Por ejemplo, ahora usamos mucho el teléfono para poder dar las clases por lo de la pandemia. Pero a lo que iba es que era como crear, digamos, un sistema educativo que permitiera que los estudiantes pudieran recibir elementos de formación occidental, por llamarla de alguna forma, ¿verdad? Que les permitieran funcionar en ese mundo, pero también que los estudiantes pudieran llevar a cabo procesos de investigación comunitaria. Wiwi planteaba algo de eso también, ¿verdad? Y por medio de la investigación comunitaria, tratar de recuperar lo más posible de lo que el Estado de Guatemala trató de destruir en la época del genocidio, ¿verdad? Entonces, digamos, la Universidad de Ishil surge un poco de esa inquietud, ¿verdad? De cómo se pudieran generar estrategias de circulación de conocimientos que se basaran por un lado en la recuperación de la ancestralidad y por el otro lado en el aprendizaje también de elementos del sistema occidental, el otro sistema, como lo llaman ellos, ¿verdad? Porque ellos dicen, nosotros tenemos nuestro sistema y del otro lado está el otro sistema. Entonces, digamos, a mí me da un poco la impresión, hablando como alguien de fuera, ¿verdad? Que la idea es como capacitar gente, digamos, si fuéramos así como muy gramscianos, diríamos, intelectuales orgánicos del propio lugar, que puedan tener la capacidad de ir y venir, digamos, entre mundos y tener, digamos, habilidades políticas lo suficientemente sólidas como para poder digamos, posicionar mejor a las comunidades ishiles que se vieron afectadas durante la guerra. Buenísimo, Alejandro. Y justo con esto último que estás diciendo, yo también me nace pensar cómo, y esta pregunta va para los dos, o sea que cada uno la puede tomar, ¿cómo interpretan justamente esa interrelación entre la comunidad y la universidad, ¿no? Donde la comunidad, o sea, donde está inserta la universidad, cómo se relacionan, ¿no? Las comunidades con estas universidades. ¿Qué les parece? ¿Querés ir vos, Wiwi? Bueno, si querés. Mira, la cosa es que aquí en Guatemala la relación, digamos, con la certificación académica es un poco más compleja, creo yo, porque está como capturada por una pequeña rosca de universidades privadas. Además, la universidad estatal tiene una especie de monopolio, o sea, aquí en Guatemala solo puede haber una universidad estatal, que es la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, las universidades indígenas que hay, o sea, ahorita está la Ishil, además está la Universidad Cachiquel, y de ahí hay otros experimentos que están empezando a surgir, tendrían eventualmente que emerger como universidades privadas, entre comillas. Pero, como te digo, hay una pequeña rosca que tiene un consejo que autoriza que universidades pueden tener digamos, o no, el reconocimiento institucional, propiamente dicho, del Estado. Entonces, ahí hay como una desigualdad bastante grande porque eso, digamos, a la Universidad de Ishil, por lo menos en el lugar, hace que algunos jóvenes digan, bueno, es que voy a obtener mi grado, pero mi grado no va a ser reconocido como el que está ofreciendo esta o esta otra universidad. Digamos, eso desde la perspectiva institucional propiamente dicha. pero desde la perspectiva, digamos, académica, o sea, lo que ofrece la Universidad de Chile es una cuestión mucho más enriquecedora, porque más que universidad, pues un poco esto que dicen es más pluriversal la forma de pensar que hay ahí, ¿verdad? Y la idea es como ir pensando en esa posición, en esa posicionalidad de estar entre mundos, ¿verdad? Está, digamos, el mundo de la universidad occidental, pero además está el mundo de los saberes y los conocimientos y chiles. Entonces ahí hay como, yo pensaría que sí, la Universidad de Chile ofrece una experiencia, digamos, potencialmente más rica en términos académicos que las universidades tradicionales, pero el problema de la rosca esa hace que sea dificultoso. Digamos, uno de los elementos que ha hecho que sea dificultoso es que aquí para escoger, por ejemplo, jueces para las cortes, las universidades participan, las facultades de derecho. Entonces, si vos tenés una universidad con una facultad de derecho, vos tenés poder dentro de este país. Entonces, digamos, la posibilidad de poner universidades se ha convertido en una cuestión política, ¿verdad? Y entonces ahí es donde, digamos, si hay una universidad indígena, dicen, ah, pues chica, pero entonces, ¿por qué les vamos a dar esto? O sea, les vamos a dar esta parte de poder a ellos, etcétera. Entonces, ahí hay como una cuestión que es súper compleja, que es uno de esos famosos nudos gordianos institucionales que uno no sabe realmente cómo se puedan llegar a desanudar. Bueno, en cuanto a las universidades indígenas en Colombia, son procesos autónomos y comunitarios que nacen desde las bases y están enfocados hacia los planes de vida, están enfocados hacia la liberación de los territorios, están enfocados como un proceso emancipador que, como les decía al inicio, están enfocados al fortalecimiento de las culturas de cada pueblo. Y bueno, las universidades indígenas no están en un solo lugar, las universidades están en los territorios, están en completa interacción todos los días, los compañeros que se están, por así decirlo, formando, están a diario con el territorio, están viviendo la minga, están viviendo la realidad del territorio, están a su misma vez siendo sujetos que investigan con ellos mismos, ¿sí? Y cada vez se fortalece cada vez más este pensamiento, ¿no? Estas universidades que están enfocadas a eso, a desde una investigación, acción participativa o de participación, fortalecer los planes de vida y fortalecer los territorios. Solo una cosa que se me olvidó decir, que por ejemplo la Universidad de Chile ha logrado tener apoyo de universidades fuera de Guatemala, que esa es una cuestión que es muy interesante. Por ejemplo, para tener cierto reconocimiento académico, la Universidad Martin Luther King, que es una universidad nicaragüense, ha dado, digamos, cierto respaldo para que por lo menos tengan cierto apoyo. Pero entonces es como esas paradojas, pues que el Estado de Guatemala no muy le interesa dar ese apoyo, mientras que en otras universidades, en otros lados, sí. Bien, gracias por compartir. Vamos de nuevo a un pequeño corte y seguimos acá por Radio Semilla. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo voy a estar una estrella roja que todo se la imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. había todo horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia, doctora, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ya estamos de vuelta de esta breve pausa donde escuchamos al Cholo Valderrama y una linda versión del clásico de Los Abuelos de la Nada, Mil Horas. Hace un ratito antes del corte nos contaban cómo se relacionan las universidades con sus comunidades y también el papel que el Estado juega en ese lugar. Y ahora que estamos en tiempo excepcional, mientras atravesamos la pandemia, también me parece que el Estado colombiano y el Estado guatemalteco han decidido medidas, no sé si similares o otra vez, creo que sí, un poco similares. Y una pregunta obligada es cómo están funcionando estos espacios educativos ahora que hay ciertas restricciones y algunas medidas sanitarias para evitar el contagio o detener un poco la transmisión del virus. En Colombia y en los territorios indígenas se está hablando de la minga hacia adentro. La minga hacia adentro es un proceso que está liderado por las guardias indígenas y que están evitando, haciendo control territorial. Están trabajando desde la medicina tradicional, diferentes estrategias para evitar que el virus llegue a los territorios. Entonces, como les decía hace rato, las universidades están dentro de los territorios. Entonces, sí se ha dado la virtualidad. Claro que sí, no va a negar que ha habido la virtualidad y se ha aprovechado en cierta manera. ¿Para qué? Para tener vínculos con otras personas que están en este mismo camino, ¿sí? Se han hecho foros, se han participado de talleres, algunos seminarios se han estado dando por las zonas virtuales, pero realmente los trabajos se han estado enfocando en los territorios. Como les decía desde el inicio, las universidades tienen sedes o núcleos o espacios de aprendizaje dentro de los territorios, entonces se están dinamizando con ellos cada día más. Y respondiendo lo de la otra, lo de la relación con el Estado, como les digo, ha sido una lucha de más de 50 años. En cuanto a la educación, donde el Estado colombiano ya nos, por el Ministerio de Educación, nos ha evaluado las dos universidades, o sea que podemos, no sé si llamarlo certificar, ¿sí? Pero podemos hacer que estos jóvenes que se están formando tengan un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación. Sí, en el caso de la Universidad de Chilce, pues ha habido varias cuestiones, porque es complejo. Digamos, o sea, el asunto es que yo creo que ocurre un poco lo mismo que con las universidades colombianas. La idea de la Universidad de Chile no es un campus, digamos, específico, sino la universidad es el territorio de Chile en sí mismo, ¿verdad? Eso implica que hay muchas veces demanda de desplazamiento de los estudiantes entre las distintas comunidades. Cuando empezó la pandemia, una de las medidas oficiales fue cortar la circulación de los servicios de transporte, digamos, extraurbano entre las distintas comunidades. Digamos que es como una medida sanitaria para contener y prevenir la transmisión de la enfermedad. Entonces eso en un principio planteó como un reto porque digamos todos nos quedamos encerrados, yo me quedé encerrado donde vivo, yo estaba viviendo en Nevaj, pero cabal el día que lo cancelaron todo, yo vine a la casa de mi madre y me quedé encerrado aquí en la casa de mi madre y no he salido durante todo este tiempo, solo al supermercado. Y bueno, a todos nos pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces Lo que se hizo fue como pensar en distintas alternativas, digamos, desde la perspectiva técnica, propiamente dicho, digamos que la teleconferencia fue la primera idea. Ahora, bueno, es una de las cuestiones del problema de la región, que es uno de los problemas de desigualdad que tienen que ver también con la lógica del capitalismo que ha entrado en la región Ishil. Y es que en muchas de las comunidades no hay luz, o si hay luz, la luz es de mala calidad, la electricidad es de muy mala calidad. Luego, el servicio de internet por medio de los teléfonos es pésimo, a pesar, digamos, de que cuesta lo mismo que, digamos, los ishiles en sus comunidades están pagando el mismo precio por el internet del que yo estoy pagando acá o el que alguien puede estar pagando en la ciudad capital, etcétera. Pero sí, digamos, o sea, la calidad del servicio es completamente desigual. Entonces, la idea original era tener como utilizar esas herramientas para hacer como están haciendo en otras universidades y tener sí, las clases por Zoom y todo muy lindo, no lo imaginamos, pero digamos que materialmente eso fue imposible, la infraestructura no da. ¿Por qué se ve a la región Ishil como un lugar en el cual se pueden ir a extraer recursos? Por ejemplo, esto de la electricidad, que es una de las grandes paradojas, ¿verdad? De la región Ishil se extrae muchísima energía por medio de represas de electricidad que desvían ríos, etcétera. Pero la calidad de la electricidad también en la región es pésima. Si ustedes tienen un aparato entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, no funciona. Regularmente todos los aparatos no funcionan. Las bombillas están sumamente débiles. Entonces, digamos que infraestructuralmente la región Ishil tiene muy malas condiciones para poder hacer ese tipo de educación a distancia. ¿Cómo lo logramos resolver? Pues, la verdad es de esas cosas que la necesidad va promoviendo y con el poquito de tecnología que queda, pues al final todos teníamos celulares y en los celulares se pueden hacer como encadenamientos de conferencias. Entonces, empezamos a hacer eso. Por ejemplo, Fermina llama a Feliciana, Feliciana llama a Cristina, Cristina llama, y así todos se van encadenando y al final de cuentas lo que hacemos es la clase por una conferencia telefónica, ¿verdad? Eventualmente es, digamos, un modelo que a mí me parece interesante porque ha permitido continuar con el trabajo a pesar de la adversidad. Y sobre todo, pues, que demuestra que los estudiantes tienen un interés muy grande en entrarle al asunto. Luego, la otra parte que ha sido de tratar de enfocar, por lo menos el curso que yo he estado dando, de enfocar bastante en toda la cuestión de la investigación comunitaria, ¿verdad? Entonces, digamos, hay como una clase que se da por teléfono, pero siempre se deja una tarea que les manda un PowerPoint o algo por el estilo, y en la tarea se dice, bueno, vayan a hablar con los viejitos y pregúntenles tales y tales cosas, y a partir de eso tenemos una conversación en la semana siguiente, tratando siempre de mantener, digamos, como ese método de estar contrastando, ¿verdad? Conceptos, de estar contrastando ideas, etcétera. Entonces, así ha sido como lo hemos tratado de resolver. Me parece genial que la invención de nuevas formas de poder comunicarse sosteniendo los vínculos del grupo, que por ahí en cuanto a la brecha digital es lo que ha resultado más difícil para todo el mundo en el mundo de la educación. Y sobre todo porque no estás, ¿no? Físicamente estás lejos. Y a diferencia de lo que nos dice Wiwi, de poder mantener un poco la circulación de personas y lo demás dentro de las comunidades como espacios cerrados sobre sí mismos, ¿no? Un poco para ir ya acercándonos al final de la entrevista, les pediría si pueden hacer alguna reflexión sobre cómo esta experiencia en educación propia o en estas formas de vincular lo académico y lo comunitario, les ha transformado a cada uno de ustedes. Yo creo que todos los seres humanos de este mundo deberían de conocer esto, darse la oportunidad de sentarse al lado del fuego en medio de un diálogo de saberes con los mayores, con los espíritus, que con la hojita de coca, y entablar esa conversación de reencontrarse. A mí me fortaleció muchísimo, me cambió la vida y me di cuenta y me enseñó que realmente la educación popular, la educación propia, las educaciones emergentes, las educaciones alternativas, todas esas educaciones que vienen desde la base son los procesos que hay que seguir para reconstruir lo que nos dejaron los mayores y seguir fortaleciendo los procesos de la liberación y defensa de los territorios. La educación me dejó una marca que cada día crece más, porque cada día quiero desaprender y a la vez aprender para llegar a los territorios y compartir para, de alguna u otra manera, cumplir con el legado de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de todos, porque realmente todos somos hijos del gran Abaya Yala, todos somos hijos de la Madre Tierra, y creo, en mi pensar, que ese debería de ser el no el oriente, como decía un autor, no el norte, sino que el sur, el oriente de todos debe ser ahora el sur, y el centro también. Sí, a mí también, bueno, a mí me cambió también la vida como alguien que vino de fuera en muchos sentidos. Primero, pues me cambió completamente el entendimiento del quehacer como antropólogo. Pues uno aprende a ir a estudiar otros y esto te enseña a hacer las cosas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, también digamos que a mí eso me dislocó en muchos sentidos. Me hizo replantear muchos proyectos, muchas ideas y reentender muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que es algo, o sea, el proyecto que yo estoy trabajando ahorita, que es con excombatientes, digamos, ellos dicen, sí, es que, por ejemplo, si miramos solo la Universidad de Shields, si miramos las alcaldías indígenas, pues ahorita tenemos esta forma de lucha, pero antes nos fuimos a la guerra, antes de eso tuvimos otras formas de lucha. Digamos, entonces, a mí, digamos, esa forma de entender el tiempo me cambió la vida mucho, en muchos sentidos, ¿verdad? Porque, digamos, yo tenía originalmente una concepción del tiempo muy lineal y lo que me ha hecho esto es ver, digamos, que el concepto, por ejemplo, una cuestión del concepto de ancestralidad no es un concepto de pasado, sino que es un concepto de futuro, ¿verdad? Y entonces, pues yo no pretendo convertirme en Shil, porque no soy Shil, pero sí me ha permitido, digamos, como alguien de afuera, aprender muchas cosas, y es algo que yo le agradezco mucho a la Universidad de Shil y a esa experiencia. Bueno, nos quedaríamos muchas horas hablando de esto, porque nos genera cada vez más curiosidad y más, como conmoción interna y ganas de conocer mucho más sobre estas experiencias, que sería lindo también conocerlas en los lugares, ¿no?, propios de donde se desarrollan. Así que, bueno, puede ser un desafío y una invitación para otro momento nuevamente, para que sigamos conversando y sigamos, sigamos aprendiendo juntos. En esta entrevista aprendimos muchísimo sobre las 12 experiencias, y como dijeron ustedes, hay más experiencias en los territorios que hay que empezar a descubrir. Y descubrir no solo para satisfacer nuestras curiosidades propias, sino para darlas a conocer, porque no se conocen, porque es necesario que se conozcan desde esa profundidad que nos contaban ustedes, compañeros, desde esa profundidad que nos hace ver el trasfondo de lo que significa tener una educación propia, de lo que significa la vida en comunidad, la relación de la universidad, de las escuelas con la comunidad, lo que es la salud ancestral, la salud, la investigación comunitaria y todo ese, esos mundos, ese ir y venir entre mundos, como decía, me gustaba, y todo, y esas perspectivas de futuro, de liberación, emancipadoras, ¿no? Para los territorios, para la vida, para las hombres, mujeres, niñas que viven en comunidad. Yo les agradezco mucho, ahora mis compañeros también se van a expresar, pero la verdad que a mí me llena de felicidad y de ganas de seguir conversando. Así que seguramente vamos a tener nuevas oportunidades, porque justamente este es un programa que mira las experiencias distintas desde una perspectiva de la educación popular, que también tiene que ver con la transformación, con la liberación, con los procesos, ¿no? Así que conocernos también nosotros va a ser un proceso lindo. Y bueno, vuelvo a agradecerles, la verdad, la disposición de estar esta tarde acá con nosotros, dándonos un poquito de la vida de ustedes como educadores. Sí, la verdad que también, yo un poco me voy a pegar a las palabras de Alba, agradecerles también, y qué rico, qué valioso, qué lindo lo que nos cuentan, ¿no? Y cómo nos deja, o por lo menos sí, a mí en lo personal, me deja con ganas de conocer más, y que se conozca más, de poder investigar, leer, y por eso, bueno, agradecerles que hayan estado aquí en el programa, justamente poniéndolo en voz para toda la gente que nos está escuchando. Me sumo a los agradecimientos y me tomo muy en serio la autoinvitación de Alba para poder conocer estos espacios en persona en algún futuro, espero muy cercano. Sí, vamos. Bueno, capitaza Alejandro, muchísimas gracias, Chutepay, por las palabras. Qué bonito conocer ese proceso, compañero. El camino es largo y en algún momento los espíritus nos han de encontrar. Si no nos encontramos en este espacio, será en otro espacio y nos vamos a reír. ¡Ah, vos eres el que estoy! ¡Sí! Nos conectamos con lo más importante, que son los corazones y los procesos. Alba, muchísimas gracias por el espacio. Gonzalo, muchísimas gracias por todo. Lula, cuentan con nosotros. Cualquier momento estamos por ahí. Y sí, es de vital importancia estos espacios para seguir dinamizando la palabra y seguir dinamizando estos procesos que de alguna u otra manera buscan ir en contra, ir no sé, es que no me gusta decir contrahegemónicos, no hegemónicos, esos procesos no hegemónicos, siguiendo los pasos de muchas personas, de muchos mayores de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador y de Colombia, que realmente se han pensado esto desde hace mucho tiempo y que de alguna u otra manera somos nosotros, ¿no? los fruticos que tenemos la responsabilidad de dar frutos más grandes. Les agradezco por el espacio y por las palabras. Chutepay. Pues les agradezco también a todos. Un gustazo, Wiwi, a ver cómo, si nos encontramos aquí o en otro lado. Sería lindo que viniera, yo estoy seguro que ha ido gente de la Universidad de Ischil a visitar estos proyectos en Colombia. Recuerdo que cuando fue lo de Claxo en 2015, hubo un acontecimiento ahí, varios colegas de la Universidad de Ischil y Chiles fueron a Medellín y hubo ahí como algunos intercambios, tal vez, no sé si estuviste por ahí, pero puede ser que nos hayamos visto. Pero bueno, un gustazo. Y con esto vamos a un corte y estamos de vuelta. Siempre me pasa igual cuando me levanto. Esperando a que no esté por ahí. Espejo, y ahí estoy. paso de tierra a luna. Y llovía del cielo sobre árboles y mares. Y yo vi a las plantas crecer como días. Navegué por la orilla de un río. Todas las horas del día sin descansar. Crucé el desierto, la selva y bosque de montaña. Pero el cansado río me hasta allá. Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Seguimos en Radio Semilla FM 106.5. Escuchábamos recién en el corte a Café Tacuba y su canción El Río. Nos acompaña en este programa la voz de Pablo Seto Sánchez, quien es maya y xil, y desde el final de la década de los 70 es líder indígena y campesino. Él es el rector de la Universidad Ixchil desde 2011 y nos va a contar cuál es el origen y cuáles son los principios que fundamentan la Universidad Ixchil. Reciba nuestro saludo desde Guatemala, en Centroamérica, desde la región Ixchil, una región de 2.313 kilómetros cuadrados de extensión, con unos 200.000 habitantes de población y con muchos microclimas debido a su composición topográfica, porque tiene espacios desde 700 metros sobre el nivel del mar hasta 3.300 metros sobre el nivel del mar. Somos población maya ixchil, uno de los pueblos, de los 22 pueblos indígenas que viven en Guatemala, descendientes del pueblo maya. Y es una región, por su topografía, rica en microclimas, como he dicho, rico en biodiversidad y también rico en cultura. Tenemos idioma propio, el idioma maya ixchil. Nuestras comunidades, nuestros ancianos practican el calendario maya. Hay ceremonias mayas y muchas prácticas culturales mayas que perviven en nuestro territorio. Y somos desafortunadamente también parte de la población que vive en extrema pobreza y en pobreza. En Guatemala, más del 60% de la población vive en pobreza, la mayoría son la población indígena, y en nuestro territorio, en algunos espacios, en algunos sectores, llega hasta 70-80% de población en condiciones de pobreza. En el territorio Ixil, del pueblo Ixil, como decimos también, se ha creado una universidad indígena, la primera universidad indígena en Guatemala, la Universidad Ixil. ¿Por qué se crea la Universidad Ixil? Porque hay una demanda de las comunidades, sus ancianos, sus autoridades ancestrales, sus guías espirituales, de encontrarle una salida a la juventud, porque aprecian, perciben que la juventud siente que no tiene horizonte. Ya no practican los valores culturales como quisieran las comunidades. Están más anuentes a lo que pasa en los centros urbanos. También, como pasa en muchos lados, su interés por valorar más lo que viene de afuera. También se ha perdido ya el espíritu de cultivar la madre tierra, entonces más son los otros trabajos y más la necesidad de tener ingresos económicos. Y como no hay suficientes fuentes de ingresos económicos en nuestros municipios, en el área rural, entonces hay mucha tendencia a migrar hacia los Estados Unidos para ir a trabajar, tener dinero y entonces también gastar. También porque, bueno, hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que inician sus estudios en las universidades privadas o en la universidad pública, pero luego no pueden continuar porque no tienen para pagar lo que cuesta la colegiatura en la universidad, los gastos que implica movilizarse a los centros de universitarios, los gastos de papelería, y también porque en el fondo se gradúan pero no encuentran aplicación de lo que han estudiado en su comunidad y no logran servir a la comunidad. Y luego no tienen los ingresos, que siempre se dice que, bueno, siendo profesional universitario se va a tener mejor trabajo, mayores ingresos, una vida mejor, entonces carro, casa, etcétera. Todo eso no es cierto. Eso también crea una especie de frustración en la juventud. Entonces, por esas circunstancias, por esas condiciones, por esas realidades, se crea la Universidad de Ixil, ¿para qué? Para darle una oportunidad al estudiante que no logró seguir estudiando, porque fue expulsado prácticamente de las universidades privadas y de la universidad pública, porque no puede pagar la cuota mensual, no puede pagar su transporte, los materiales, no puede seguir ahí porque tiene que trabajar para comer, regresó al campo, está trabajando la tierra, se casó, tiene hijos y eso ya no le permite y no hay condiciones para seguir. Pero también, ¿para qué? Para crear capacidades técnicas, profesionales, acordes a la realidad del territorio Ixil, porque tenemos un territorio lleno de riquezas y de gente trabajadora, con entusiasmo, con una experiencia de resistencia enorme ante la historia de colonia que hemos vivido durante los últimos siglos. Una gente viva, capaz. Entonces, sí hay, pero nos faltan algunas cosas que nos llevan a los jóvenes en una aparente falta de camino. Entonces decimos, bueno, hay que formar las capacidades. También tenemos necesidad de que nuestros jóvenes aprendan nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros saberes. Somos herederos de una milenaria civilización que, bueno, alguien la tiene que conocer y continuar en el futuro. Para eso, para crear capacidades universitarias, de un nivel de abstracción, de un nivel de estudio, más allá de lo que dan en las escuelas. Para eso se crea la Universidad de Ixil, para ser también parte de un proceso de reconstrucción que está impulsando el pueblo Ixil después de finalizar la guerra interna que costó enorme sacrificio, ¿verdad? Para los pueblos indígenas. Y en el caso del pueblo Ixil, nosotros sufrimos más de 114 masacres cometidas por el Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno. Casi un 16% de la población fue asesinada por el ejército. Entonces, en un propósito de reconstrucción que impulsan las comunidades indígenas, las autoridades ancestrales, los trabajadores agrícolas, los jóvenes, las mujeres, decimos nosotros falta la universidad. Para eso también se creó la Universidad de Ixil. La Universidad de Ixil es una universidad comunitaria. Su fuente primaria de conocimiento son sus comunidades, los ancianos, los guías espirituales, las autoridades comunitarias, los técnicos, los profesionales, los mayores que ya tienen conocimientos, experiencias. Y también se realiza prácticamente a partir de un proceso permanente de investigación, investigación comunitaria. Se usa poco el pizarrón, se usan poco los dictados, muy poco lecturas. Las lecturas que se dan son guiadas, son orientadas, porque fundamentalmente el propósito es conocer la riqueza cultural, espiritual, agrícola, ambiental, territorial que tiene nuestro pueblo, para poder ser útiles en su transformación, en su uso adecuado, ¿verdad?, en la construcción del buen vivir. Entonces, también eso es lo que hacemos. No tenemos edificios. La Universidad de Ixil está en las comunidades, por eso es comunitaria. Es pluricultural, decimos, porque, bueno, es cierto que partimos de lo que es de nosotros, profundamente indígena, pero también conocemos, estudiamos las otras ciencias, las otras tecnologías, las otras filosofías. Somos una universidad pluricultural. Y es una universidad que en poco tiempo, 3 años, intentamos crear capacidades para técnicos que tienen que apoyar a la comunidad, tienen que participar en la comunidad. Esto es importante porque también la universidad tiene como norma que todas las estudiantes y todos los estudiantes universitarios tienen una actividad permanente en la comunidad, participan en las actividades de las comunidades, sean religiosas, laborales, deportivas, sociales, como las actividades que tenga la comunidad. Ahí tienen que estar las y los estudiantes. ¿Qué estudia? ¿Qué se estudia en la Universidad de Ixil? Esto es importante, ¿verdad?, porque basamos el pensum de estudios sobre 3 ejes temáticos grandes. Primer eje temático es que debemos aprender a manejar comunitariamente, colectivamente, como lo han hecho nuestros ancestros mayas, las montañas, los bosques, los ríos, las plantas, los animales, los minerales que tiene el territorio del pueblo Ixil. Ese territorio y sus bienes naturales existe desde hace miles de años y nuestros ancestros han logrado mantener el equilibrio entre esa riqueza natural, esas riquezas naturales y la vida de nuestras comunidades. ¿Cómo lo hicieron? Hay que aprender. Entonces empezamos por ese temario, ese eje temático. Es muy extenso, muy grande y da para todo. El segundo eje temario es los cultivos. Tenemos 7 microclimas derivados de la topografía de nuestro territorio. Una diversidad de cultivos enorme, más de 70, 75 cultivos alimenticios y de plantas medicinales. Hay frutales, hay árboles, hay todo, pero no tenemos la suficiente comida. Nuestros ancestros tuvieron una dieta muy importante con proteína suficiente, carbohidratos suficiente, minerales suficiente. Una dieta muy equilibrada. Pero vino la otra cultura de consumo y ha invadido nuestras comunidades. Entonces también ya hay mucha comida chatarra en nuestras comunidades, también mucha enfermedad, muchas dolencias, y decimos no, hay que recuperar la otra capacidad que tenían nuestros ancestros. Entonces ahí es todo el estudio de producción agrícola diversificada, orientada a recuperar las capacidades alimentarias de nuestras comunidades, las soberanías alimentarias de nuestras comunidades. Y un tercer eje temático o eje temario es identidad, derechos, historia, cultura, de dónde venimos los mayas, por qué somos mayas, cuáles nuestras identidades, nuestros valores culturales, nuestros valores sociales, nuestros valores espirituales, qué derechos tenemos. Nosotros tenemos un sistema de derecho, el Estado a través de la Constitución nos reconoce algunos derechos, pero también tenemos que conocer la legislación internacional, los convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ese es el tercer eje temático que estudiamos en la Universidad de Chile. Después de 3 años, que concluyen con una investigación en la comunidad, graduamos técnicos en desarrollo rural comunitario. Se gradúan una vez que defienden su tesis, ¿ya? Frente a un consejo de examinadores que está constituido, por un lado, ancianos y ancianas, autoridades indígenas, que son las que garantizan, velan, examinan si el estudiante conoció ya su cultura, sus valores, sus prácticas, ¿verdad? Y también su certeza como persona, su seguridad como persona. Y por el otro lado, 1 o 2 catedráticos, técnicos, profesionales, académicos de la otra universidad que deben garantizar si la investigación comunitaria realizada llena los requisitos básicos del proceso de investigación, del marco institucional, de lo que pudiera ser el marco más internacional de la investigación. En base a eso, es un examen público, delante de la comunidad, con muchos invitados, participan los demás estudiantes viendo, no solo responde el estudiante a las preguntas del consejo de examinadores, sino también si hay parte del público que quiere preguntar, pues pregunta. Es una actividad muy importante. Es en idioma ishil, es oral, ¿verdad? Y la presentación de la tesis por escrito, pues es solo una parte. No es todo. ¿Qué se ha logrado al momento? Es una universidad pequeña, es reciente, llevamos 9 años, estamos terminando de construirla. Hay veces decimos, no, todavía falta mucho, pensamos que era poco tiempo que nos iba a llevar, no, todo hay que crearlo, hay que construirlo conforme a nuestros criterios, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras prácticas, la lógica de nuestros ancianos, ¿verdad? Y nuestras ancianas, ¿verdad? Vamos creando nuestros protocolos. Hemos graduado ya unos 60 técnicos en desarrollo rural comunitario, que son los primeros años, y luego tal vez ya este año en el ciclo del calendario maya que empieza en marzo y termina en febrero, en ese ciclo, es decir, el próximo mes de febrero, posiblemente estemos graduando los primeros licenciados de la Universidad de Ishil, licenciados en pedagogía Ishil, licenciados en salud Ishil, licenciados en cuidado de los árboles, licenciados en derecho Ishil, derecho maya Ishil. Aún estamos en ese proceso, ¿verdad? Ya los jóvenes están haciendo su trabajo ya de especialización, porque tienen que salir con alguna especialidad que se discute con ellos y también con las comunidades. Eso es lo que hemos logrado. De los logros, otros logros que hemos visto importantes es que, bueno, hay algunos estudiantes de la Universidad de Chile que participan en las otras universidades. Entonces, lo que hemos sabido es que en las otras universidades son de mucha iniciativa, mucho aporte en la discusión, sí tienen una especie de elementos iniciales de liderazgo. También hablan con más propiedad, con más seguridad de sí mismos, reivindican su cultura, su identidad. Esto es importante porque abre las posibilidades de construir una nueva relación entre la sociedad en general y los pueblos indígenas, entre los estudiantes universitarios en general y los estudiantes de la Universidad de Ishil. Pero también eso marca una ruta para que haya a futuro una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas de Guatemala. También hemos visto que algunos estudiantes, bueno, han logrado sacar 2, 3 años, 4 años en la Universidad de Ishil. De todas maneras, migran hacia Estados Unidos. Hay varios estudiantes en Estados Unidos y viven en las condiciones que viven todos los migrantes, pero también tienen iniciativas, escriben, hablan, ¿verdad? Están pendientes de lo que pasa en el territorio Ishil, lo que pasa en sus comunidades. Esto es importante, porque estemos donde estemos, la identidad debe marcar, eso decimos nosotros. Eso podría decir de la Universidad de Ishil, que también ya somos reconocidos junto a otras universidades. Trabajamos junto a otras universidades, tenemos relación con universidades de Colombia, la Universidad de Torino en Italia, ¿verdad? También con las universidades de aquí de Guatemala. Y luego, a partir de la experiencia de la Universidad de Ishil, también se han ido creando otras universidades indígenas de Guatemala. Ya somos más. Y esto es importante porque la suma de muchas iniciativas universitarias desde las comunidades indígenas de Guatemala va a dar lugar a una universidad indígena maya posiblemente o de pueblos mayas en Guatemala. Esto es importante, construir, reconstruir ese nivel de educación universitaria que tuvieron nuestros ancestros cuando escribieron los códices, cuando inventaron el calendario maya, cuando inventaron, desarrollaron la medicina maya, la arquitectura maya, es decir, la agricultura maya, también, los caminos mayas, ¿verdad? El conocimiento de las estrellas, sus movimientos, todo eso, ¿verdad? Ellos tuvieron ciencia, tecnología, filosofía, todo eso todavía está vivo en nuestras comunidades, solo que no se le ha dado el lugar respectivo, se le ha despreciado y nosotros hemos caído, ¿verdad? Inocentemente en desconocer nuestra cultura. Y decimos nosotros, la Universidad de Ishil ayuda a recuperar la cultura maya Ishil, ¿verdad? Y es una contribución para todos los pueblos indígenas de nuestra América. Eso es, somos una universidad en construcción. Pensamos que iba a ser muy corto el tiempo y ya tenemos universidad. No, falta mucho. Estamos a la mitad del camino posiblemente. Y nos lleva a otra reflexión. Los mayas medían también el tiempo de 20 años en 20 años, de 20 años en 20 años. Nosotros casi vamos a entrar a cumplir los primeros 10 años, pero sentimos que sí nos falta tal vez la mitad. Posiblemente cuando hayamos tenido 20 años de haber iniciado la construcción de la Universidad de Ishil, la Universidad de Ishil sí efectivamente ya va a estar en mejores condiciones, con mayores capacidades también y en un trato también de otra manera con las otras universidades indígenas y las otras universidades de otras partes del mundo. Vamos a ir a la última pausa del programa, escuchando el tema de Lisandro Aristimuño, Hijo del Sol. Ya estamos con él. Cubro mi voz, calmo el dolor, hijo del sol, beso el calor, rompo las reglas del tiempo. Calmo el dolor, río de amor, sin desprenderme de lo mejor. Ojos de sal, río después, nunca se sabe de dónde es. Cobro mi voz, calmo el dolor, tiemblan las ramas de lo que soy. Cicatrizando lo que ves. No soy de aquí, no soy de allá, solo agradezco lo que me das. Hijo del sol, beso el calor, rompo las reglas del tiempo. Comenzamos esta entrevista con unas palabras que nos trajo Wiwi, el compañero colombiano de la Guardia Indígena, geógrafo, educador, diciendo y denunciando: nos están matando, eso es lo que está sucediendo en Colombia. Masacres sistemáticas contra líderes y lideresas, defensoras de los territorios, defensoras de los derechos humanos, defensoras de los bienes comunes y de la vida. Nos están matando, fueron palabras que nos dejaron en silencio, en un silencio de acompañamiento y de comprensión y de solidaridad con el dolor de los hermanos y hermanas de Colombia, pero también de los hermanos y hermanas de toda Latinoamérica que sufren masacres, sufren el autoritarismo, la represión, la persecución por parte de sus gobiernos y de las instituciones para policiales, paramilitares, del pseudo-Estado, que el Estado ampara también, ¿no? Y esas palabras nos quedaron resonando. ¿Cómo vamos a hablar de una educación con más fuerza a partir de saber que nos están matando y teniendo en cuenta que la educación es la que puede ayudarnos a emanciparnos, a darnos conciencia, a mirar con otros ojos, a palpar de otra manera la realidad y las injusticias que se suceden? Así que nos solidarizamos con los hermanos y hermanas que sufren estas masacres, con sus familias, con sus compañeros, desde este programa Como el amor y el invento. De la misma manera que lamentablemente ya nos enteramos que los restos encontrados cerca de Bahía Blanca son de Facundo Astudillo Castro. Estábamos pidiendo aparición con vida y ahora nuevamente tenemos que pedir justicia para él y para su familia, por esta desaparición forzada que ha sufrido en plena democracia y en plena pandemia, una pandemia que no nos permite mucho salir a la calle a reclamar a gritos. Que nuestro grito sea este reclamo, entonces. Y seguimos denunciando muchas otras cosas que venimos diciendo en este programa, en las despedidas, para que nos quedemos pensando, pero con estas dos fuertes y resonantes palabras, nos están matando,